Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías. Muy buenas noches, queridos esféricos. Una semana más nos escuchamos. Iba a decir nos vemos las caras, pero no es así, nos escuchamos. Bienvenidos a nuestro sexto programa, en el que, como siempre, estoy acompañado de la persona más especial de este programa. Buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches. Bueno, no estoy de acuerdo, ¿eh? No. No soy la más especial. ¿Por qué? Porque no, porque el más especial eres tú. Nah, bueno, pues los más especiales son todos los esféricos y ya está. Hacemos un grupo. Los ponemos a todos en el mismo grupo. Bueno, esta noche vamos a hablar de tres temas que yo creo que van a ser espeluznantes. Tres temazos, Eduardo. Uh-huh. Empezaremos con The Hum. Por lo visto, la Tierra, bueno, supuestamente la Tierra, ha vuelto a gritar. Yo creo que va a ser de esos temas en los que todos y absolutamente todos debemos estar muy atentos y debemos dejar nuestras opiniones, tanto sí, con este como con los otros dos temas. Pero si te parece bien, que nos lo diga nuestro compañero Antonio Alé en el sumario que tenemos cada semana. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web, lacuartaesfera.com. Esta noche, en La Cuarta Esfera, hablaremos de sonidos misteriosos que se han escuchado en varias partes del planeta. Hablamos de las llamadas trompetas del apocalipsis. A continuación, tomaremos nuestra esfera y nos iremos a visitar a ciertas personas que han sufrido un fenómeno relacionado con la fe cristiana, los estigmas. Conoceremos más de cerca a los estigmatizados. Para finalizar, y antes de aterrizar, hablaremos de esas entidades que a veces nos acompañan cuando dormimos. Esas sombras que a veces nos miran. Esas sombras de dormitorio. Atrévete a vivir el misterio. Atrévete a subir a la cuarta esfera. El sonido es la vibración que te hará elevarte. Escucha el silencio. Hay más sonido en él del que piensas. Desde hace tiempo se han estado reportando testimonios de personas que escuchan el misterioso fenómeno conocido como The Hum, el zumbido. Se trata de un sonido estable, zumbante, que se escucha en lugares tan disparatados como Taos, Nuevo México, Bristol, Inglaterra y Largs, Escocia. A pesar de numerosas investigaciones científicas para encontrar la fuente de este sonido y para averiguar por qué afecta solo a un porcentaje de la población, el ham sigue siendo un misterio. Esta noche sobrevolaremos los sonidos del apocalipsis. Muchos de nosotros recordaremos este tema, de Ham, conocido como las trompetas del apocalipsis, un fenómeno acústico de origen desconocido que abarca diferentes rangos de frecuencia en los umbrales del oído humano. Un extraño sonido con un terrorífico eco resonando en varias partes del mundo. Buenas noches, Gema. Buenas noches, Eduardo. Nuria, un saludo a todos. Un tema que vuelve a estar de actualidad. Pues sí, vuelve a estar de actualidad, pero los informes empezaron a surgir en la década de los años 50. Mira, más de 2.000 personas reportaron oír estos sonidos, algo que nunca habían escuchado en su población, y de repente fueron acosados por un molesto zumbido de baja frecuencia, un ruido sordo, pulsante. Uh-huh. En los años 70, en Bristol, 800 personas aseguraron ser víctimas de este ruido. Se atribuyó a la actividad industrial, pero se siguió escuchando tras las modificaciones que hicieron en las industrias para aislar el ruido. Y las personas que lo han sufrido, o que lo hemos sufrido, porque me incluyo entre ellas, ¿sí?, lo describimos como un extraño ruido similar al de un motor diésel, algo que parece escucharse en la lejanía, pero que está ahí, está en el ambiente. La verdad es que es algo difícil de explicar. Es parecido al sonido de la película de La Guerra de los Mundos. Yo creo que mucha gente lo recordará. Sí. O sea que tú viviste este sonido, ¿lo escuchaste? Sí, en dos ocasiones. ¿Y dónde? ¿Ahí en Madrid? Aquí, en Valdemoro, en Madrid, donde vivo. Y uh-huh. Fue al principio de vivir aquí, donde no había casi apenas población, no había industria. O sea, eran muy poquitas viviendas. Y justamente, pues eso, en la hora de la madrugada, era verano, teníamos las ventanas abiertas. Y Era un sonido muy muy raro, además era de madrugada, a las 2 o 3 de la madrugada, no había ningún ruido en el ambiente y noté ese zumbido y ese, no sé, es un uh-huh. sonido muy raro, como sí. si retumbase algo, pero no sabes orientarlo, no sabes concretarlo. Es decir, es un sonido que viene de ninguna parte, ¿no? Exactamente. No sabes localizar de dónde viene. Bueno, háblanos un poco de las características que tiene. Pues mira, este ruido se suele escuchar más en zonas rurales. Todos sabemos, claro, que hay muchísimo menos ruido, pero también se escucha en las ciudades. Los informes de este ruido son raros en las zonas urbanas, probablemente, como te he dicho, por el ruido de fondo o la contaminación acústica. Y el fenómeno en ocasiones viene acompañado de ciertos estallidos o de estruendos y parece afectar a un área determinada. Es verdad que los efectos desaparecen nada más salir de esa zona, dos pasos más allá y ya no lo oyes. Sí. Según los expertos, son emisiones acústicas de baja frecuencia y están en un rango entre 20 y 100 hercios. Están modulados por ondas infrasónicas ultra bajas entre 0,1 a 15 hercios, es decir, que no es audible para el ser humano. Lo que la gente escuchamos es solo una pequeña fracción de la real potencia que tiene este sonido. O sea que es increíble, ¿no? Un sonido increíble, extraño, perturbador y que parece venir del mismísimo infierno. Así es. Bueno, por lo visto hay muchos reportes en todo el mundo que hablan de este tipo de sonidos. Gema, ¿cuándo se escucha más? ¿De día, de noche? ¿Es indistintamente? Pues se suele escuchar principalmente por la noche. Quizá porque, como hemos dicho, hay menos ruido ambiental. Pero también se han dado casos de escucharse en pleno día. El sonido es mayor en lugares cerrados. Algunas mediciones dicen que se escucha más, como he comentado antes, entre la medianoche y las 3:30 de la madrugada. Una de cada 50 personas de la localidad afectada ha oído de Hum. Personas que rondan una edad media, una edad mediana, pero parece que la edad no es un factor determinante. Lo raro es que dentro de una misma vivienda o de un lugar, algunas personas lo oyen y otras no lo oyen. Uh-huh. Y hay algo también muy curioso, y es que muchos sordos también lo perciben. Algo característico de las ULF o ELF, es decir, ondas electromagnéticas cuando van acompañadas de un cierto patrón armónico. Y también han sido reportados movimientos del suelo, pero estos movimientos no quedan registrados en el sismógrafo. Bueno, en estas zonas donde se ha escuchado el zumbido, las autoridades habrán hecho mediciones y algún reconocimiento del lugar por si puede ser un ruido proveniente de la industria local, ¿no? Ahí está lo extraño, Eduardo. Este zumbido también se ha producido en zonas tranquilas donde no existe maquinaria, ni minería o alguna zona industrial que pudiera provocarlo. Varios científicos empezaron a rastrear los lugares donde las personas estaban comentando de oír este ruido y trazaron líneas en un mapa de Google. Uh-huh. Todas las líneas se cruzaban en Zug Island, en Michigan, y a día de hoy el gobierno canadiense está financiando dos proyectos paralelos para determinar el origen de los zumbidos de Windsor en Canadá. Pero los principales lugares donde han sido escuchados ha sido en Bristol, en Inglaterra, Taos, en México, Windsor, en Canadá, Kildare, en Reino Unido, o Bondi Beach, en Sydney. Pero también se han escuchado en Nueva Zelanda, en varios lugares de España, entre ellos Madrid, en Brasil, Noruega, Costa Rica, Rusia, Ucrania, República Checa, California, Chicago, etcétera, etcétera. O sea, en un montón de sitios. En un montón de sitios. Bueno, tengo que decir también que en Valencia también hay algún reporte hecho aquí en España. Los expertos ya se han interesado por este suceso tan extraño y extendido, ¿no? ¿Han obtenido algún resultado en las investigaciones o estudios que han llevado a cabo? ¿Qué va? Nada. Ningún científico a día de hoy ha logrado identificar su procedencia o por lo menos dar una explicación fehaciente. Según un estudio realizado en 2003 por el especialista en acústica Geoff Levenshall de Surrey, en Inglaterra, solo el 2% de la gente que vive en las áreas afectadas han podido escucharlo. Todo son especulaciones o teorías. Los investigadores de la Agencia Científica Internacional WOSCO aseguran que The Ham podría estar provocado por el brusco aumento de la actividad solar y la intensificación de los procesos energéticos en el núcleo de la Tierra, y que han sido registrados últimamente. Uh-huh. Una de las versiones que exponen los investigadores es que la magnetosfera ha perdido su capacidad potencial de amortiguar precisamente la radiación solar, por lo que se crean brechas provocando que la energía solar ingrese en nuestro planeta de una manera más directa y más contundente, y que causa el ruido debido posiblemente a alguna rasgadura en ese escudo protector. Sí. Otra teoría hace referencia a los procesos de absorción en la capacidad resonante de la Tierra, o sea, la resonancia Schumann, como consecuencia igualmente de los procesos de la interacción con la energía que provienen de las tormentas solares. También dicen que nuestro sistema solar, cuya protección se centra en la heliosfera, está siendo frotada por algo invisible, una especie de nube interestelar. Esta nube podría pertenecer a un sistema solar cercano que está rozando con el nuestro, provocando el extraño ruido y que causa una gran cantidad de anomalías tanto en nuestro planeta como en los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Y ya puestos a decir, pues también dicen que son experimentos militares o comunicaciones submarinas. Sí. E incluso lo achacan al tinnitus, una extraña malformación en el sistema auditivo que produce un ruido tanto en los oídos como en la cabeza, pero carece de fuente externa. Según la definición médica, el tinnitus es una sensación percibida individualmente y que puede ser continua o intermitente, y que su volumen depende del ruido ambiental, es decir, que se escucha mejor en la intensidad y la soledad de la noche. O también dicen que pueden ser emisiones otoacústicas, o sea, unos sonidos generados por una parte del oído interno llamado cóclea. Pero claro, estas teorías no explicarían las grabaciones que existen de este ruido. Claro. Y también dicen que puede ser la cercanía de centrales eléctricas o de líneas de gas de alta presión, radiación electromagnética de alta frecuencia, incluso microseísmos, como he comentado antes. O sea que tienen muchísimas teorías, pero vamos, certera al 100% ninguna. Ninguna, absolutamente ninguna. Bueno, no podemos olvidar que recientemente han sido detectados una serie de alteraciones que motivaron el fallecimiento de aves, de peces, de ballenas, de delfines, con hipótesis que apuntan como culpables al HAR y al DARPA, ¿no? Proyectos militares de armas de última generación, para quien no lo sepa. Y hablando de efectos en la naturaleza, ¿cómo nos afecta a los humanos ese ruido? Pues has hecho un muy buen apunte, Eduardo. HAR o DARPA, proyectos que realmente dan mucho que pensar. Y sí, a los animales se ve que les afecta de una manera atroz. Y si ellos tienen sistema de audición mucho más sensible que nosotros, fíjate. Sí. Lo oyen perfectamente, claro. O sea que les afecta muchísimo, claro, más. Hay que decir que la aparición de HAM se concentra en áreas muy concretas y que lo escuchan personas que tienen una capacidad auditiva perfectamente normal. Y es curioso que cuando te desplazas a otro lugar, lo dejas de oír. Pero este sonido nos afecta y, según los testigos, se quejan de dolores de cabeza, de náuseas, de mareos, sangrado nasal, alteraciones del sueño y, según otro medio de comunicación, dicen que es culpable de algún que otro suicidio. Vaya. Ahí se ve que afecta más de la cuenta. Sí, más de lo que pensamos. Exactamente. Así que dicen que las alteraciones en el sueño, claro, impiden dormir y por una posible interferencia de ondas alfa relacionadas con el sueño, que hace que te agites en la cama, que estés inquieto. También dicen y han comentado reacciones en los animales, en los perros de compañía, y también surgen, como es lógico, llamadas a los servicios de emergencia. Algunos testimonios dicen que en algunas zonas de la casa se puede escuchar con mayor fuerza, que en definitiva viene de fuera, que está en el aire, por todas partes. Es como un ruido de fondo que vibra a través de los muros de las casas. Y que este zumbido también se hace evidente incluso por encima de otros ruidos, llegando a ser muy molesto y muy irritante. Dicen que se siente como un ruido sordo, yo lo puedo decir. Se siente presión en los oídos, dificultad para concentrarse, interrupciones o dificultad para el sueño, por supuesto. Bueno, Gemma, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de unos segundos recogidos concretamente en Finlandia, en un bosque nevado, donde un grupo de senderistas graban este impactante sonido el día 10 de febrero del año 2012. Pero, bueno, que estén todos atentos para que el que nunca lo haya escuchado, que lo escuche. Escalofriante, pero ahí no queda el tema, ¿verdad, Gemma? Pues no. Cuando todo parecía haber quedado en el olvido, resulta que el 5 de mayo de este año 2015 ha reaparecido este misterioso sonido. Fue primero en Alemania, donde el misterioso fenómeno fue grabado y subido a YouTube, en el cual se podía observar a un niño completamente inmóvil en medio de la calle y que aparentemente estaba bastante aturdido por este fuerte sonido. Vamos a escuchar ese zumbido. Seguimos el breve recorrido por algunos de los lugares donde se ha podido escuchar este extraño sonido y nos vamos a Colombia, ¿verdad, Gemma? Pues sí, pocos días después de lo ocurrido en Alemania, una mujer llamada Melissa Harris, de la Columbia Británica, estaba hablando por teléfono con su marido cuando de repente empezó a escuchar unos misteriosos ruidos en el exterior de la casa. Rápidamente Melissa cogió su cámara y empezó a grabar estos extraños sonidos, una especie de aterradores aullidos fuertes procedentes de algún lugar desconocido, lejos, en la distancia. Melissa decidió compartir el vídeo en YouTube para que alguien le pudiera dar una respuesta o una explicación. Pero al día siguiente, Catherine Gookie, otra residente de la pequeña ciudad de Terras, escuchó los mismos ruidos mientras estaba tomando una taza de café por la mañana. Y al igual que Melissa, consiguió grabar en vídeo los misteriosos ruidos. Ella decía que parecía de ciencia ficción, que realmente eran aterradores. Pues vamos a escuchar ese sonido de Columbia. Gemma, la verdad es que parece venido del infierno, ¿eh? Es horrible. Bueno, las últimas noticias que tenemos es que cientos de personas en Yakarta, Indonesia, también han sido testigos de ese misterioso sonido. Sí, así es. Y es que esos sonidos han sido recogidos en todo el mundo. Os dejamos un enlace de YouTube con una buena recopilación de estos sonidos. Y por cierto, vamos a dejar también una pregunta para todos los oyentes. Si han sido testigos de algo así. ¿Cuál es su teoría para explicar estos misteriosos y aterradores sonidos? Y si creen que son de origen extraterrestre, que hay tantas hipótesis que podemos abrir aquí un abanico de ellas, ¿no? Exacto. A ver qué nos cuentan. O si son señales del apocalipsis, por ejemplo. Que nos den todas sus explicaciones. Exacto, sí, porque me gustaría saber la opinión de los demás. Así es. Bueno, pueden escribirnos a la4esfera con número @gmail.com. Son las 12 y 22 minutos y continuamos con el programa. ¿Quieres tenernos siempre a tu lado? Descarga nuestra app gratuita. Solo tienes que buscarla en la tienda Google Play y podrás llevarnos en tu móvil a todas partes. En ella están nuestras redes sociales, el chat, la radio para poder escucharnos y mucho más. Recuerda, app de la cuarta esfera en tu móvil, ya. Esta noche en la cuarta esfera vamos a hablaros de el té. El té es una bebida inglesa. Quizás la bebida inglesa por excelencia, pero las bolsitas de té no son un invento británico, sino estadounidense. Y de hecho son un invento de esos surgidos de la casualidad. Las bolsitas de té estaban pensadas para otro fin, o mejor dicho, para otro uso, pero acabaron conquistando el mundo. En la primera década del siglo XX, Thomas Sullivan, un comerciante de Nueva York, comenzó a enviar a sus clientes pequeñas muestras de té en lata que vendía. Las muestras las metía dentro de unas bolsitas de seda, sencillamente como envoltorio. El comerciante esperaba que sus clientes, al recibir las muestras, actuaran de igual forma que cuando se preparaban una infusión usando el té de una lata. Sacaran el té de su envoltorio y se prepararan la infusión. Pero como uno nunca puede saber qué va a hacer un cliente, Sullivan se encontró con que no pocos de los que recibían la muestra tomaban la bolsita de té como un producto listo para consumir. No sacaban el producto de la bolsa y se hacían la infusión tal y como hoy la hacemos habitualmente, sumergiendo directamente la bolsa en el agua caliente. No tardaron en llegar los comentarios de los clientes dándole a Sullivan la enhorabuena por la idea de las bolsas. Supongo que por la comodidad en su uso y, lógicamente, le pedían el producto así preparado. Sullivan se vio casi obligado a producir las bolsas para su venta directa, aunque cambiando la seda por gasa. En nuestros días, el material usado es el papel, pero seguimos usando el invento que Sullivan, casi por casualidad, logró popularizar. Las personas que sufren estigmas son profundamente religiosas. ¿Y no hay excepciones? No. ¿Pero por qué tienen estigmas? Cuando Cristo fue crucificado, él murió con diversas llagas. Le azotaron con látigos en la espalda. Llevó una corona de espinas que le causó profundos cortes en la frente. Le atravesaron las manos y los pies con clavos. al final le clavaron una lanza en el costado. A lo largo de la historia, solo las personas muy devotas han padecido algunas de esas llagas. ¿Pero por qué? No existe ninguna explicación científica satisfactoria. Los afectados experimentan un dolor espiritual tan intenso que en cierto modo les influye físicamente. Son atormentados por sus propias visiones del mal y manifiestan la batalla en su cuerpo. La Iglesia lo considera un don, un regalo de Dios. Tómate tiempo y empieza a conocer esa parte que está siempre cerca de ti. Tu otro yo. Tu sombra. Esta noche viajaremos con nuestra particular esfera hasta el siglo XIII. A Italia. Alcanzaremos el monte Alvernia, en la cordillera de los Apeninos, y nos detendremos en una fecha concreta, el 14 de septiembre de 1224, donde Giovanni di Prieto, un clérigo italiano, practicaba un retiro espiritual. Habían transcurrido 40 días de ayuno entregado a una oración casi ininterrumpida, cuando aquel día, de repente, tuvo una extraña visión. Ante él comenzaba a materializarse la imagen de un ángel resplandeciente, dotado de 6 alas, utilizando 2 de ellas para ocultar su rostro. Con las otras 2 cubría sus pies. Y con las 2 restantes, volaba. El clérigo, asombrado, observaba a través de aquel ángel al mismísimo Cristo crucificado. Con verdadero asombro observó cómo en sus manos, pies y costado comenzaron a mostrarse las heridas sufridas por Jesús en su agonía, en aquella cruz donde pereció. Nacía el mito de San Francisco de Asís, el milagro del primer estigmatizado oficial de la historia. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Es un placer, como siempre. Esta noche nos vas a tratar un tema de miedo, miedo. Bueno, es un tema casi que más de miedo, muy interesante, científicamente y también religiosamente, las creencias de las personas, porque tiene mucho que ver con esto. Bueno, es una incógnita que nadie ha conseguido desvelar jamás. ¿Qué es la estigmatización? ¿En qué consiste este fenómeno supuestamente milagroso? ¿Qué es, Raúl? Bueno, el fenómeno de los estigmas es uno de esos misterios insólitos, Eduardo, que aun perteneciendo puramente al ámbito de lo religioso, pues ha conseguido cruzar también el umbral, esa frontera de lo puramente milagroso y divino, para situarse a medio camino con lo racional y lo estrictamente cuantificable. Como le sucedió a San Francisco de Asís y como le sucedió a otros personajes de los que iremos hablando, la estigmatización es un fenómeno francamente doloroso, es un fenómeno sufrido solo por ciertas personas, que consiste en el surgimiento o aparición espontánea de una serie de heridas o una serie de llagas abiertas en la piel. Llagas que incluso llegan a emanar sangre y que asombrosamente se localizan en las mismas zonas del cuerpo donde supuestamente Jesucristo sufrió sus terribles heridas durante el episodio de la pasión. Sí. En las palmas de las manos y en los pies, atribuibles a los tremendos clavos con los que fue sujetado en la cruz. En la cabeza, como escenificación de la corona de espinas o el casco de espinas, que es otra de las teorías con las que se trabaja actualmente por parte de los científicos. En un costado, relacionado con la herida mortal provocada por la lanza del romano Longinus. Sí. En la espalda, consecuencia de los crueles e inaguantables latigazos, y también en los hombros, resultado de cargar con la pesada cruz durante el trayecto final hacia el monte de la crucifixión. Es como si fuese un macabro recorrido por todas las penurias físicas que supuestamente padeció Jesús de Nazaret, materializadas en este caso en el cuerpo de otras personas miles de años después. Es algo francamente sorprendente. Hemos hablado del caso de San Francisco de Asís, pero se han dado otros casos en los cuales el fenómeno de la estigmatización a menudo se une con otro tipo de visiones divinas relacionadas también con escenas de la pasión de Cristo. E incluso, Eduardo, en algunos casos, estas personas parece que llegan a interactuar en esas escenas, como si realmente se encontrasen allí en ese momento, en esas escenas de la pasión de Cristo. El caso más conocido, creo yo, que es el del Padre Pío, pero sí. Claro, este hombre, además de sufrir los estigmas en sus carnes, en sus propias carnes, supuestamente tenía visiones reveladoras y el don de la bilocación, es decir, la capacidad de estar en dos sitios al mismo tiempo. Y otro caso, por ejemplo, que llamó mucho la atención fue el de Santa Catalina de Ricci en 1542. Esta religiosa, esta mujer, al parecer, esto es muy interesante, sí. Entraba en un extraño éxtasis desde el mediodía del jueves y las 4 de la tarde del viernes. Claro, supuestamente cuando tuvo lugar el ajusticiamiento de Jesús. En ese trance esta mujer supuestamente hablaba en voz alta y parecía interactuar con alguien invisible que formaba parte de su visión. Y posteriormente, cuando salía de aquel extraño éxtasis, es cuando sus extremidades presentaban los estigmas, aparecían heridas de diversas índoles, pues como si hubiese sido golpeada, atada o flagelada, como si ella misma, en definitiva, se hubiese puesto en la piel de Cristo durante aquellas horas de trance. La verdad es que es muy curioso, ¿no? Y tú comentabas que este fenómeno solo le sucedía a ciertas personas, y por los casos que nos has citado ahora, parece que las personas muy religiosas serían las más vulnerables, ¿no?, a aparecer esto. ¿Existe algún patrón en el surgimiento de estos estigmas o algún tipo de persona propensa a aparecer estas afecciones? Sí, desde luego, como decir, los ejemplos más conocidos provienen siempre de personas muy devotas, de monjas, de sacerdotes, o en general personas muy, muy asentadas, muy arraigadas en sus propias creencias religiosas. Curiosamente, sí es cierto que hay tres conceptos que serían comunes en todos los estigmatizados: la mística, el retiro y la oración. Y es que, por un lado, las personas que padecen esto, que sufren este fenómeno, están dotadas de una espiritualidad innata, lo que sería esa mística, ¿no? Espiritualidad que se ve potenciada por ese recogimiento o por ese retiro del que hablamos, orando fervientemente hasta caer en un profundo éxtasis. Son personas, por regla general, que se considera que han entregado su vida a la fe cristiana, pues sin ningún tipo de fisuras o deslices, ya que las llagas, los estigmas, pues representarían un símbolo que solo se puede materializar en personas totalmente entregadas y con una moral intacta. Bueno, ¿y cuál es la opinión de la Iglesia? Bueno, tendemos a creer que la Iglesia es una institución rígida, extremadamente impermeable, ¿verdad? Pero la estigmatización, en la mayoría de casos, es admitida por la Iglesia Católica como un fenómeno auténtico. Parece mentira, pero así es. Lo consideran no como un dogma de fe. Es decir, la Iglesia nunca ha reconocido como un milagro la aparición de estas señales. Más bien, lo ven como una muestra de santidad de la propia persona que los recibe. Bueno, es un poco rebuscado y además muestra también las contradicciones que encierra este fenómeno en sí. Fíjate, de los 321 casos que se han registrado a lo largo de los años, solo 70 de estos han sido canonizados por la Iglesia Católica, y solo en esos 70 casos la Iglesia considera que los estigmas son concedidos por la gracia de Dios. Por ejemplo, la Iglesia Católica también manifiesta que para ser reconocido como beato o como santo se efectúa todo un proceso de investigación exhaustiva pues de la vida de la persona en cuestión, y comprueban que haya alcanzado la perfección moral y espiritual, porque afirman que para la Iglesia los estigmas no son la causa única que origina la beatificación. Al parecer no es suficiente compadecer estas heridas para la canonización de una persona, no serían determinantes, digamos. Hay todo claro. un proceso largo y detallado para beatificar o santificar a una persona. Aseguran, por ejemplo, que la falta de sufrimiento o padecimiento, la falta de dolor de un estigmatizado, que también existe en algunos casos, puede atribuirse, de hecho, al diablo, ya que los estigmas son el símbolo que representa el sufrimiento de Cristo. Y dicen que si no causa dolor en la persona que lo sufre, pues no puede ser una prueba de divinidad. Por lo tanto, Eduardo, para la Iglesia también existen una serie de estigmas diabólicos, unas señales que en este caso se caracterizarían en que la forma de las marcas son muy atípicas y se presentan, por ejemplo, como simples arañazos o en forma de media luna. Bueno, como vemos, la Iglesia, donde está Cristo, está el diablo siempre. Sí, es la dicotomía, la eterna lucha del bien y del mal. Sí, sí. O sea que tienes que pasar dolor para que digan que es cierto, ¿no? Sí, sería uno de los elementos a tener en cuenta, sí. Vaya. Bueno, me imagino que donde está la opinión de la Iglesia siempre está la opinión de la ciencia, ¿no? Sí, es muy interesante el papel de la ciencia en este caso, porque todo lo relacionado con supuestos milagros obrados por el cristianismo o todo lo que tiene que ver con sucesos u objetos supuestamente atribuibles a la vida o pasión de Cristo, pues han despertado desde siempre el abnegado interés de la ciencia. La Sábana Santa de Turín, por ejemplo, es el objeto más estudiado de la historia y en general todo lo que tiene que ver con la religión despierta gran interés para la ciencia. De hecho, la vida y muerte de Jesús debe ser el tema más relevante y famoso del mundo, creo yo, ¿eh? Sí. Siempre seguro, es seguro. Un tema que han tratado pues tanto escépticos como creyentes por el gran interés que despierta, ¿no? A ver, es algo que está ahí, que está materializado y que después de tanto tiempo nadie ha aportado realmente nada, ¿no? Más que, bueno, sí, algunas pruebas que nos dicen de dónde pudo haber venido, pero ¿quién fue la persona que estuvo ahí? Todavía no lo sabemos. Efectivamente, por eso la ciencia se interesa tanto por esto, ¿no? Sobre todo porque la ciencia en sí es un mundo tendente al escepticismo. Esto es lo que tendemos a pensar. Pero quien la pone en práctica, pues son personas que en muchísimos casos son creyentes. Uh-huh. Son personas claro, humanas. Claro. Y ante determinadas cuestiones, pues se ven abrumados y se rinden a sus propias contradicciones internas. Y bien, su afán de conocimientos les empuja a estudiar e investigar, afortunadamente, determinados fenómenos relacionados con supuestos milagros divinos. Con esto, de hecho, tiene mucho que ver la estigmatización, porque hay ciertos detalles que siguen asombrando a la ciencia y propician, como decía, afortunadamente, que se sigan estudiando. Aunque, fíjate, si la opinión científica mayoritaria se muestra contraria a la explicación sobrenatural o divino, pues en contrapartida piensan que pueden ser causados voluntariamente en unos casos e involuntariamente en otros. Esto debido a trastornos mentales pues en los individuos que lo padecen. Para la ciencia, por ejemplo, existirían en este caso dos tipos de estigmas, los estigmas visibles y los estigmas invisibles. En el caso de los visibles, las llagas siempre se manifiestan de una forma en la que se pueden observar perfectamente. Y lo que más asombra a los investigadores es que esas heridas abiertas, en ocasiones durante años, nunca se infectan y no desprenden ningún tipo de hedor fétido, como pues sería de esperar en unas heridas que además se deberían gangrenar. Es muy sorprendente. Es que eso sí que es curioso, ¿no? Que no sufran ninguna infección en esas heridas y que las tengan tanto tiempo abiertas y que aún así no crean en que pueda ser, a ver, si no algo divino, pues por lo menos algo muy anormal, ¿no? Sí, iremos desgranando la cuestión, pero bueno, así como dato curioso, te diré que en algunos casos se reporta pues la afirmación de que no solo, por ejemplo, no huelen esas heridas, esas lesiones, sino que hasta desprenderían, pues digamos, un olor agradable, como un olor a rosas. Sí, sí, eso lo he leído yo también. Claro, es un poco, digamos, sorprendente, ¿no? Sí. Bueno, como te comentaba, en el caso de los estigmas invisibles, que este sí que ya no son tan conocidos, pues la persona que lo sufre únicamente padece el dolor en las mismas zonas, pero no se presenta ningún tipo de señal externa. Esto, pues, también es algo curioso, ¿no? Para muchos investigadores, sí, la mayoría de los casos son exagerados, pero continúan despertando esa expectación que tenían hace muchos años, ¿eh? Por ejemplo, las investigaciones realizadas por Agostino Gemelli, un Gemelli que, como recordarás, fue la persona que divulgó sobre el controvertido cronovisor del cual hablamos hace unas semanas. Aquí. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues este hombre dictaminó que los estigmas del Padre Pío, por ejemplo, que en sus carnes el fenómeno no tenía ningún tipo de procedencia divina y que posiblemente tuviese un origen neurótico provocado por la enfermedad del propio Padre Pío. Pero en contrapartida, fíjate, el Vaticano salió al paso de estas declaraciones de Gemelli argumentando a favor de la autenticidad de estos estigmas e incluso en esta ocasión aportando análisis médicos que certificarían que lo que padecía el religioso era totalmente inexplicable. Este caso está cargado de incongruencias, ¿no? Es un caso muy controvertido y encierra incógnitas, como digo, muy, muy contradictorias. Quizás a la Iglesia le interesaba en ese momento que las capacidades y estigmas del Padre Pío fuesen auténticos. De hecho, se asegura que el Vaticano estaba al corriente de todo, pero que continuó con el proceso de beatificación, continuó con la legitimación del fenómeno, aunque realmente había informaciones que harían especular o sospechar lo contrario. Es muy posible que la Iglesia supiese que esto pues era una especie de montaje, pero que sí continuaron, ¿no? Pues gracias también, digamos, a la fama popular que el Padre Pío pues se fue ganando entre el pueblo, ¿no? No podemos olvidar que era un hombre que además también pues supuestamente realizaba milagros. Claro, sería desprestigiar, ¿no?, a este hombre. Claro, yo creo y que... Y desprestigiarse ellos mismos. Sí, sí, en aquel momento interesaba, ¿no? Porque es que, además, fíjate, hay informaciones contradictorias. Había una farmacéutica llamada María de Vito que afirmó en su día, haber suministrado ácido fénico a este religioso para que pudiese así mantener las heridas abiertas. Heridas que al parecer él mismo se infligía. Claro. Claro, pero ahí tenemos esa duda, ¿no? De lo que decíamos antes. Si no se infectan, a ver, tú no puedes mantener. Digo yo, vamos, que yo no soy médico ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero tú no puedes mantener una herida abierta durante tanto tiempo. No. Como mínimo va a haber una serie de secuelas o por lo menos de alteraciones físicas que, bueno, después vamos a comentar sobre un caso y ahí sí que podremos, digamos, arrojar un poquito más de luz sobre esta cuestión, ¿no? En este caso, en el caso del Padre Pío, pues quizás la respuesta no esté en algo milagroso ni divino. Quizás todo esté en el interior de la mente humana y en episodios de estados alterados de conciencia provocados quizás por una gran sugestión religiosa. Es posible que en esos trances de oración de los que hablábamos antes, como digamos como concepto definitorio también del fenómeno, pues fuera donde se autoinfligiesen uh-huh. las supuestas señales de Cristo. Dos versiones para una verdad o una farsa encubierta. ¿Quién sabe? Bueno, nosotros le hemos hecho una pregunta a nuestra compañera Elena, que como todos bien sabemos es psicóloga, y le hemos preguntado si en la psicología se contempla algún tipo de trastorno o patología que pueda explicar que una persona se autoinfrinja estas lesiones. Y esto es lo que ella nos contesta. El psicoanálisis dice que en ausencia de enfermedad orgánica y de lesión física aparente, se distingue entre un delirio y una histeria. Y los estigmas pueden ser un caso de histeria de conversión, en el que el cuerpo expresa lo que la palabra no puede y la psique está muy unida al tema religioso. La persona tiene unas creencias religiosas muy intensas en su consciente y en su inconsciente, y que por tanto emerge esa sintomatología por una fuerte autosugestión. Aparte de que las heridas no supuran, no se infectan, y pueden ser también una forma de sudoración anómala. Por lo tanto, según el psicoanálisis, es un trastorno de conversión, lo que se reconoce como estigma, y que no está explicado por fenomenología de tipo paranormal. Bueno, Raúl, gracias a nuestra compañera Elena. Y me imagino que existirán más teorías aportadas por la ciencia. Pues sí, gracias a nuestra compañera Elena, porque siempre nos lo explica todo muy clarito. Desde luego que existen más teorías, y quizás las teorías más interesantes, o de las que más podemos seguir tirando para la reflexión y análisis de este fenómeno, ¿no? Algunas teorías científicas fundamentadas en tesis muy rigurosas, que francamente merecen tenerlas en cuenta, se muestran rotundamente contrarias a este fenómeno. Y lo niegan alegando que las supuestas señales que aparecen, por ejemplo, en las palmas de las manos, representando las heridas producidas por los clavos, sería una cuestión totalmente incorrecta, porque las investigaciones realizadas sobre prácticas de crucifixión en la antigüedad nos indican que los ajusticiados eran clavados por las muñecas y no por las palmas de las manos. Se sabía que de otro modo los cuerpos se descarnarían y se descolgarían, porque el tejido de las manos no permite soportar el peso del cuerpo, y por eso los clavaban por las muñecas, a la altura de hecho de los huesos radiales, que serían los únicos capaces de soportar ese peso. De hecho, no a todos los crucificados se les clavaba. A muchos se les ataba simplemente con cuerdas a la cruz después de ser torturados, y se les dejaba allí para que muriesen de hambre y de sed. Pero con Jesús de Nazaret parece que quisieron infligir un castigo especial, más cruel de lo normal, y como si quisiesen dar escarmiento al resto de sus seguidores, sí, de lo que les podía pasar si se enfrentaban al poder establecido por Roma. Algo que, bien, por otro lado, era común en los ajusticiamientos de otros presos políticos de la época. Claro, o bueno, sabían quién era a lo mejor, y por eso quisieron hacerlo sufrir tanto, ¿no? Efectivamente, para que nadie pudiese seguir el ejemplo que él promulgaba, ni su afán de lucha y de cambio. Claro, un gran revolucionario. Bueno, en su época. En ciertos sentidos, por ahí va la cosa, ¿no? Uh-huh. Seguramente la forma de escenificar esas señales de Cristo por parte de los supuestos estigmatizados se deba a que todos los datos que tenemos sobre la vida y muerte de Jesús se basan en los testimonios de sus discípulos. Pero claro, estos testimonios no fueron transcritos hasta 40 años después de su muerte. Y claro, este hecho podría haber provocado, obviamente, la alteración o la deturpación del contenido de esos textos, provocando interpretaciones erróneas de los evangelios, de lo que hoy conocemos como Biblia, ¿no? Además, muchos investigadores de la materia coinciden en que existen demasiadas contradicciones en los textos, y seguramente contradicciones derivadas quizás de que los evangelios fueron escritos por diferentes cronistas, y seguramente, bueno, lógicamente, las interpretaciones que les pudieron dar seguramente fueron variadas. Es como cuando, por ejemplo, un cronista busca información sobre el naufragio de un barco, por poner un ejemplo. Sí. Si encuentra información escrita sobre el suceso, sobre este naufragio, pues todo va bien. Pero si busca información oral en los vecinos del pueblo donde se produjo dicho naufragio, seguramente se encuentre con datos bastante contradictorios. Y esto es algo que, lógicamente, es susceptible de que pudo haber sucedido con los evangelios, ¿no? Con la transcripción de esos relatos de los... Con esto que me estás contando se me está ocurriendo otro tema, que lo sepas. Del que hablaremos. No lo voy a decir ahora, pero del que hablaremos, ¿eh? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Esto es algo que, de hecho, pues siempre se tiene que tener en cuenta al analizar estos casos, ¿no? De supuestos estigmatizados, porque estas personas presentan las heridas según se ha transcrito en los evangelios, e incluso el fenómeno ha evolucionado con el paso del tiempo. Por ejemplo, después de los estigmas sufridos por el Padre Pío, que consistían únicamente en las llagas de las manos y los pies, bueno, también sí. El costado, uh-huh. Comenzaron a aparecer casos en los que las señales se extendían ya a la frente, a la espalda o a los hombros. Pero, en definitiva, si las investigaciones sobre los textos sagrados nos indican que existen contradicciones entre ellas, pues francamente no podemos estar seguros de que las llagas de Cristo estuviesen localizadas concretamente en las zonas donde les aparecen a los supuestos estigmatizados. Uh-huh. Es como si fuera, digamos, una interpretación de algo que leemos. Y entonces lo interiorizamos así, pero esto no significa que Jesucristo fuese, digamos, crucificado de esa manera, ¿no? Es muy interesante. Además, hay otra peculiaridad relacionada con estas contradicciones y con lo que comentaba antes de que el fenómeno ha sufrido una evolución curiosa desde el caso del Padre Pío, porque algunas marcas surgen ya como si fuesen cortes diminutos o, por ejemplo, en forma de cruz, en formas redondas o en formas rectangulares, como si de hecho respondiesen efectivamente o fuesen influenciadas por los estudios científicos posteriores que, pues fíjate, precisaron, por ejemplo, con mayor exactitud pues la forma de crucifixión en la antigüedad, como decíamos, o la forma, por ejemplo, de los clavos romanos de la época, que, fíjate, se dictaminó que eran de sección cuadrada y no redonda, ni de otras formas. Por lo tanto, esto, a mi entender, resta credibilidad a determinados casos. O sea, es como si fueran evolucionando, ¿no? Es decir, si sale mañana que descubren, por ejemplo, que los clavos que utilizaron pues eran rectangulares, pues van ellos y le salen esas llagas, ¿no? Rectangulares. Sí, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Existe uh-huh. Un caso, por ejemplo, que significaría perfectamente la introducción de todas estas cuestiones y lo que tú dices, ¿no? Todo el conocimiento adquirido posteriormente y que, bueno, pues además haría saltar las alarmas sobre el hecho de que el fenómeno se va mostrando y variando según los descubrimientos científicos que se van realizando. Es el caso de un sacerdote de Estados Unidos, James Brews, que en 1991, fíjate qué curioso, ya presentaba los estigmas en sus muñecas. Lo que parece, claro, lo que parece, pues, obedecer a un conocimiento adquirido, como si fuese más bien un milagro postizo. Bueno, por otra parte, desafortunadamente hay una importante carencia en lo referente a las pruebas médicas. No se tiene constancia, uh-huh. de que se hayan realizado pruebas a las supuestas señales, ni se han internado a un estigmatizado en un hospital para estudiar el fenómeno, por lo que no existe certificación médica sobre esto, que eso es muy importante también. Uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Uh-huh. Bueno, tal vez tengamos una excepción con el caso de un estigmatizado moderno, ¿verdad? Sí, el caso de Giorgio Bon Giovanni, supongo que vas por sí, ahí, ¿no? Sí. Es lo que comentábamos antes de que, desde luego, sí que ha habido ciertos estudios médicos, ¿no? Este caso podría ser esa excepción, porque de hecho sí que fue estudiado médicamente. Este hombre, Giorgio Bon Giovanni, presentaba dichos estigmas, pero de una forma muy peculiar, porque además se le presentaron unidos a otro tipo de fenómenos. Al parecer, siendo muy joven, este hombre tuvo una visión de la Virgen María en la cual se le pidió que viajase a Fátima, que allí se le daría un mensaje. Bon Giovanni viaja a Fátima y allí supuestamente le fue revelado el tercer secreto de Fátima, y es en ese momento cuando le aparecen los estigmas de las manos. Dos años después, en su propia casa, es cuando le surgen las marcas de los pies. Y al año siguiente, estando de viaje por Uruguay, se produce el quinto estigma, el estigma del costado, el relacionado con la lanza de Longinus. Uh-huh. Este es un caso que, bueno, suscitó muchísima expectación entre los investigadores y trascendió muchísimo a los medios. Y curiosamente, se interesó mucho por él el periodista Jaime Maussan. Recordemos, el periodista que fue recientemente desacreditado por esas polémicas fotos que presentó de uno de los supuestos extraterrestres de Roswell, que luego, pues bueno, se dictaminó que era una momia de un niño, ¿no? Vaya. Bueno, pues este hombre, Giorgio Bongiovanni, acompañado por Jorge Maussan, accedió a someterse en México a un estudio de la sangre que emanaba de sus heridas. Unas heridas supuestamente abiertas desde 1989 y que además, asombrosamente, no mostraban infección alguna. Bien, le realizaron los análisis precisos y pertinentes. Y finalmente, el doctor Sergio Briceño, Sergio Alba Briceño, que fue el encargado de realizar las pruebas, dictaminó que todo era normal, que todo estaba correcto y que la sangre que salía de sus heridas, de hecho, tenía el mismo grupo sanguíneo que la extraída de las venas del estigmatizado. Claro, en este caso, sin poder dar una explicación médica al fenómeno. El resultado del análisis sanguíneo daba todos sus niveles completamente normales, no había ni siquiera ni un resquicio de anemia. En unas heridas abiertas durante tanto tiempo, como mínimo tiene que haber, bueno, yo no soy médico tampoco, claro, obviamente, pero bueno, te lo imaginas, ¿no? O sea, como mínimo debería haber, digamos, una descompensación en algún tipo de niveles. Claro, sería lo normal. Claro. Por otra parte, la sangre que supuestamente emanaba de sus heridas tenía su mismo grupo sanguíneo. Pero claro, esto no significa que fuese su propia sangre. Es decir, en un caso tan relevante, se podría haber utilizado sangre del mismo grupo sanguíneo para estas muestras, ¿no? Sí. Bueno, también en el caso de Bongiovanni, el psiquiatra Giuseppe Amara le realizaría pues posteriormente un examen psicológico sin encontrarle tampoco ninguna enfermedad mental aparente que pudiese influir en su conducta. Lo único que tenemos claro, Eduardo, es que este es uno de los casos más comprobados a nivel científico, pero del cual no tenemos una explicación clara. Por eso es tan atractivo. Incluso existen pruebas audiovisuales de este caso, pruebas que nosotros simplemente ponemos encima de la mesa para que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones. Claro. Y propongo además una reflexión a modo de pregunta, Eduardo. ¿Por qué este fenómeno de la estigmatización solo se presenta en los católicos? ¿Qué sucede con el resto de culturas con diferentes creencias? Habría una respuesta clara, es decir, ningún mesías o ningún concepto espiritual de otras religiones habrían pasado por estas penurias de la crucifixión. Pero en contrapartida, si la Iglesia Católica lo que viene a promover es la existencia de un Dios único, dependiendo de la cantidad de religiones que hayan en el mundo, si es un don divino que procede de un Dios único, ¿por qué no se manifiesta entre el resto de personas independientemente de la fe que practiquen? Así es, la verdad es que es un tema muy polémico y del que podemos estar aquí hablando muchísimo. Yo no sé qué piensa Nuria de los estigmatizados, si existe la estigmatización. Pues yo realmente tengo que decir que yo creo, sinceramente, yo creo que hay mucho de sugestión dentro de lo que es, de qué son los estigmas. Obviamente, como habéis dicho, pues no se puede probar, claro. Claro. Si ni siquiera la ciencia ha podido hacerlo, pues claro, no se puede probar ni qué son ni qué no son realmente. Claro. Porque como decía también Raúl, sí, es curioso porque todos los que tienen estigmas son católicos. Porque un budista no le salen estigmas. Después también, no sé, me planteaba estas preguntas como, por ejemplo, ¿por qué no les salen todos los estigmas a la vez? Claro. Que también es algo que no he escuchado jamás. Siempre ha sido algo pues paulatino, ¿no? Que de repente aparecían las manos, de repente pues los pies. Ha sido algo de poco a poco. No aparecer de repente todos los estigmas a la vez. O, por ejemplo, en el caso este de Giorgio Bongiovanni, caso que Además, me acuerdo perfectamente, de porque fue muy famoso por los 70 y pico, 80, porque además Giorgio era contactado, bueno, supuesto sí, contactado sí, con extraterrestres. Y además relacionaba lo que es el extraterrestre con la Virgen María, como decía Raúl. Con lo cual, también quiero decir que también tenemos ahí un tema para tratar dentro de poco, que es esta mezcla, ¿eh? Esta mezcla de, es que de extraterrestres. De este tema va a salir de todo, si no verás. Sí, sí. Extraterrestres y apariciones marianas, de esto hay que hablar dentro de poco, porque en muchísimas ocasiones está muy vinculado un fenómeno con otro. Sí, seguro. Bueno, vamos a cambiar de tema, la una de la madrugada ya, y continuamos. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Antes de continuar, nos hacemos eco de un gran evento que se producirá en Madrid en el mes de noviembre. Para hablarnos sobre él, tenemos a Laura Falcó, escritora, presidenta de Prisma Publicaciones, responsable de Conference Office del Grupo Planeta y no sé cuántas cosas más. Laura, buenas noches. Buenas noches. Oye, pues sí, una que está muy ocupada. Digo yo, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Pues no lo sé, el día que lo averigüe, publicaré un libro al respecto. Yo creo que sí, que va a ser muy interesante, ¿no? Para todos los que los días necesitan 28 o 30 horas. La verdad es que sí, que vamos todos a un ritmo frenético. El segundo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia se va a celebrar ya. Pues sí, el 13, 14 y 15 de noviembre en el Hotel Meliá Barajas, como el mismo lugar que el año pasado, y bueno, con un elenco de ponentes, la verdad es que yo creo que igual o mejor que el del año pasado. Yo creo que un poco la gracia de este congreso es la capacidad de juntar a estos personajes, todos bajo un mismo techo, todos hablando de temas súper interesantes y en un tiempo récord también, porque no deja de ser, yo el año pasado decía cuando acabamos que me dio un poco la sensación como de haber vivido unas convivencias de aquellas que vives cuando eres un adolescente, ¿no? Sí. De todos juntos, no sé cuántos días, encerrados en un sitio casi sin salir. Pues un poco la sensación de todos fue esa. Fue de haber vivido pues un fin de semana fantástico en compañía de todos los ponentes con los cuales casi convivían al estar todos en el hotel, y el ambiente fue, vamos, envidiable. Ponentes que todos los amantes del misterio conocemos, como por ejemplo Clara Tahoces. Efectivamente, Clara inaugura el congreso el viernes de 5 y cuarto a 6 y cuarto, hablando de un temazo que es un tema que siempre gusta y que es un gran clásico, que es el tema de las casas encantadas y de los poltergeist. Sí. Aquí nos hablará de algunos casos famosos, pero también de casos que he investigado ya personalmente, de documentación, la verdad es que alguna inédita sobre algunos lugares de la pasada fenomenología. Nos descifrará pues las diferencias entre una casa encantada, un poltergeist y todo el tipo de fenomenología que todos pensamos a veces que es lo mismo y no lo es. Sí. Y bueno, y luego después de Clara, pues continuaremos con Miguel Blanco, con otro gran tema, yo creo un tema también que Miguel es muy especialista en él, que es el tema de dioses, chamanes, hechiceros, brujos, todo el tema de sus experiencias personales, los viajes que ha realizado y lo que ha vivido el personaje en diferentes circunstancias. La verdad es que, bueno, desde Bolivia hasta el Amazonas, yo creo que también es una experiencia muy interesante de conocer. Y cerraremos el viernes con Francisco Contreras, que en este caso pues quizás nos habla de otro lado del misterio. Yo llamaría el misterio de viajes, ¿no? Hay mucha gente, y cada vez más hemos detectado, que le gusta viajar temáticamente, busca ejes temáticos para viajar. A veces pues puede ser que le dé por viajar recorriendo sitios de templarios, y otras personas les gusta viajar recorriendo sitios donde hay lugares o misteriosos o de leyenda o donde han ocurrido cosas mágicas. Y en este caso el Camino de Santiago, que es de los que nos habla Frank, está lleno de lugares sagrados, de lugares con una historia apasionante, lugares enigmáticos y lugares donde realmente pues descubriremos un Camino de Santiago muy diferente al que conocemos. Además, un Camino de Santiago que él hizo. Sí, sí, efectivamente. Bueno, lo ha hecho varias veces, pero lo quiso volver a hacer especialmente para el libro porque quiso recorrerlo de esa manera mágica, precisamente. Quiso quizás no hacer el Camino de Santiago tradicional, sino buscar esos enclaves, esos lugares distintos que hay durante el camino. Y sí, sí, lo volvió a hacer otra vez. El sábado día 14 está Javier Arries. Un tema, para mí, el que toca, un tema fabuloso, un tema que sí. Yo creo que a nivel del libro que hemos publicado con él, el libro yo creo que va a arrasar, porque es un temazo, que es el tema de los objetos malditos. Además, es un tema que yo creo que quien más quien menos, incluso cuando no crees, cuando te dicen que una cosa está maldita, te da como ese mal cuerpo que no sabes bien bien si vale la pena acercarse a esa cosa. Sí. Y yo creo que en la historia ha habido objetos de todo tipo, hasta objetos que no tienen nada de esotéricos, como puede ser el famoso diamante azul, que han tenido fama de malditos y que todo el mundo que los ha poseído ha acabado en circunstancias bastante anómalas, extrañas o incluso mortales en muchos casos. Objetos desde muñecos, lugares, edificios, todo tipo de cosas que a lo largo y ancho del mundo tienen una historia sinceramente macabra en muchos casos. De mis temas preferidos, los objetos malditos. Yo creo que es un tema inquietante donde los hay. Además, vamos a intentar, para esta ponencia en particular, llevarnos desde una exposición que hay en Sevilla, la reproducción auténtica de la muñeca Anabel, que todavía le dará un rollo más inquietante a la ponencia. Van a estar todos acompañados. ¿Verdad? Bueno, explicaros una anécdota, además, de esa muñeca. Me comentó la persona, que igual si puede nos la va a ceder, que la tenía una persona particular en su casa, esa reproducción, y que la hizo desaparecer también de su casa porque desde que la puso empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. ¿Casualidad? No lo sé. Pero en cualquier caso, mal rollo seguro. O sea que, quién sabe si alguno pues va a tener a lo mejor también una experiencia, ¿no? De paso que está ahí escuchando, bueno, a Javier. Eso vamos a intentar. Yo creo que este congreso, con respecto al primero, pretende precisamente tener ese punto diferencial. O sea, yo quiero que la gente que venga al congreso, además de escuchar a los ponentes, viva con nosotros diferentes situaciones. Y vamos a intentar, que luego os hablaré de las rutas, vamos a intentar, pues eso, implicar mucho más a los oyentes, que no sean meros espectadores, sino que intente participar con nosotros en diferentes cosas. Claro. Después, ¿quién continúa? Continúa José Manuel Bautista, hablándonos de otro gran tema, un tema clásico, un tema inquietante también, pero sobre todo un tema que yo creo que incluso aquellos que son muy escépticos les ha interesado, que es el tema de la Sábana Santa. Él lleva tiempo estudiando todo lo relacionado con la Sábana Santa, de hecho montó incluso en Sevilla una exposición relacionada únicamente con el tema de la Sábana Santa, y en este caso también puedo deciros que nos llevará una reproducción fidedigna de la Sábana Santa, para que podamos comprobar y podamos ver y podemos hablar con él sobre el tema, que también es un tema que da mucho juego, la verdad. Mucho juego, sí. Y continuará otro tema también, bueno, dispar, diferente, pero creo que también muy interesante. Mónica González Álvarez, escritora y periodista, nos va a hablar de Las caras del mal. Las caras del mal es un estudio hecho a conciencia con una grafopsicóloga, con una morfopsicóloga, donde lo que ha hecho Mónica es estudiar a lo largo de la historia diferentes perfiles de asesinos, de dictadores, de criminales, y intentar probar si tiene sentido decir que en sus rostros, en su expresión, en sus facciones, había algo que pudiera indicar que esas personas estaban, quizás no condenadas, pero sí que tenían una cierta tendencia natural al mal. Entonces, es muy interesante porque veremos como algo que está a caballo entre la ciencia y quizás algo intangible nos puede llevar a conclusiones ciertamente inquietantes sobre cómo leer un rostro, cómo interpretar la maldad o cómo interpretar quizás esas tendencias que si fuera realmente fácil desde un inicio, cuando un niño nace, ver eso en un rostro, pues quizás evitaríamos muchos asesinatos o muchos crímenes. O muchos disgustos, Laura. También, sí, porque evidentemente si nace un crío y ves que ya de pequeño tienes ciertos rasgos, pues igual evidentemente te asustas. Un tema muy interesante, Las caras del mal, pero al igual que el que va a presentar por la tarde Ricardo González. Efectivamente, Ricardo nos viene desde Argentina a hablarnos de un tema que también hace mucho, es un tema de los clásicos de toda la vida del misterio, hacía mucho más que no lo tocábamos ni en el congreso ni a nivel de libro, y me parece un tema apasionante, que es el tema de los intraterrestres, de esa supuesta humanidad que convive con nosotros en el interior de nuestro famoso y querido mundo, ¿no? Uh-huh. El tema de esa otra tierra, de esa otra humanidad, de la hermandad oscuridad blanca de esas puertas a un interior que quizás desconocemos de nuestra tierra. Yo creo que también es un tema que dará mucho que hablar. Y bueno, y a continuación, ¿qué voy a decir del siguiente ponente? Yo creo que en este caso es el ponente por excelencia, es una persona más que les ha costado que viniera, porque todo el mundo sabe que, bueno, no le entusiasman los actos públicos, una persona que le gusta por la tranquilidad de su hogar y de su privacidad, que es Juan José Benítez. Yo creo que esta es una de las ponencias que más vamos a disfrutar todos, sobre todo por lo difícil que es tenerla en persona. Y nos va a hablar de un tema que también es un temazo, que es el tema del más allá, de las experiencias cercanas a la muerte, de las señales de aquellos que se han ido y que quizás nos quieren hacer saber que siguen con vida de alguna manera. Y bueno, y basado pues sobre todo en sus dos últimos libros, que son dos bestsellers. Casi nada, o sea, JJ Benítez. Tenéis de todo. Y cierra el sábado. Los temas. Sí, y bueno, y el sábado concluye, pues evidentemente, con el director de nuestra revista Enigmas, con Lorenzo Fernández Bueno, hablándonos también de un tema apasionante y muy relacionado también con la búsqueda, con los viajes, cosa que a él pues le gusta muchísimo, que son los objetos de poder. Esa especie de persecución que la humanidad ha tenido por buscar esos objetos que a lo largo de la historia se ha entendido que eran objetos míticos, objetos que podían abarcar el poder mundial, que podían hacernos quizás más poderosos, búsquedas como la que en su momento los nazis, especialmente Hitler y Himmler, emprendieron del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de la Mesa de Salomón y de otros tantos objetos como la Lanza de Longinos, que tienen detrás pues bueno, una leyenda increíble. Y ahí acabamos el sábado. Y pasamos al domingo. Y pasamos al domingo. El domingo lo inauguramos con Juan José Sánchez Oro, historiador y periodista, que es el más escéptico y más analítico de todos nuestros ponentes, pero yo creo que es bueno, es sano tener siempre en estos congresos gente que nos dé ese contrapunto, ¿no? En este caso, Juanjo nos va a hablar también de un tema controvertido, que es el tema de qué es el alma realmente, si se puede atrapar, si se puede pesar, si se puede saber qué es el alma con respecto al cuerpo. Entonces, bueno, él se basará en todos los estudios que se han realizado, incluso en laboratorio, con personas que han muerto, intentando incluso pesar, o sea, qué pesa una persona antes y después de morirse, y esa diferencia qué es, esa diferencia es el alma, o ese tipo de experimentos que se han realizado, yo creo que darán lugar a una charla súper interesante donde todos tendremos cosas que opinar o que decir, porque es un tema muy controvertido. Interesante y original. Muy original, sinceramente. Y bueno, le seguirá... ¿Qué voy a explicar yo de Paloma Navarrete? Paloma nos hablará de su último libro, donde nos explicará sus experiencias a lo largo de una vida como medium, como sensitiva, como vidente, sus experiencias con el grupo EPTA y su aprendizaje, cómo aprendió. En este caso, el libro que va a presentarnos es El aprendiz de brujo, porque ya un poco lo que quería en esta segunda parte de su biografía era enseñarnos cómo aprendió ella a ver, cómo aprendió ella a interpretar esas señales, porque a veces hay mucha gente que no somos conscientes y que quizás a veces le pasan cosas, pero no sabe interpretarlas o no sabe cómo conducir esas vivencias. Entonces ella nos va a dar también un poco esos trucos de cómo ella gestionó todo esto a lo largo de su vida. Y continuaremos con Josep Guijarro, con un tema que también para mí es bueno, es un tema apasionante, que es el tema de los de las raíces de la humanidad. Él se plantea en este caso, el título de la ponencia es Aliens Ancestrales, claves secretas de nuestra historia. Y él lo que se plantea es, desde el Egipto de los faraones hasta toda nuestra historia más remota, aquellos signos que hemos ido encontrando de que quizás hubo una humanidad previa a nosotros, una humanidad que igual no era de este planeta, una humanidad que quizás era extraterrestre, una humanidad que quizás nos enseñó muchas cosas que a lo largo de la historia se han perdido. Porque hay muchas cosas del antiguo Egipto, por ejemplo, que ahora nos sorprenden y nos maravilla cómo pudo hacerse aquello en aquel momento y con aquella tecnología. Y bueno, yo nos va a hablar de este tema y va a cerrar el congreso pues nuestro gran Enrique de Vicente con otro tema que también creo que es original y que también es un tema que a mí por lo menos a nivel histórico me gusta muchísimo, que es el tema de la mente, el estudio de la mente, cómo han utilizado las diferentes potencias mundiales, rusos, americanos, el tema de los poderes mentales, cómo se utilizó en la Segunda Guerra Mundial la manipulación mental, el poder mental, la hipnosis, incluso los experimentos que se han realizado con el tema de la telepatía, del control remoto, un tema que yo creo que también es súper controvertido y que además Enrique, pues como sabemos, tiene esa facilidad también para ganarse al público, que yo creo que lo pasaron francamente bien con él. Un congreso completo del todo, pero es que además vais a hacer unas salidas, ¿no? Después de las ponencias. Efectivamente. De momento tenemos a palabra dada y cerrada y está a la venta desde hace un par de días la salida del viernes noche. Esto es una novedad de este año. Como decía, queremos que los participantes en este congreso además se sientan más próximos a los ponentes, que los ponentes nos lleven y nos adentren al mundo del misterio, y en este caso el viernes la salida, que además aviso ya para los que quieran comprarlas, son plazas muy limitadas porque estas salidas se pueden hacer con 400 personas, tengámoslo claro. Esta primera salida del viernes se va a limitar a 100 personas y en este caso vamos a ir primero al Palacio de Linares, donde pues bueno, nuestros ponentes van a explicar previamente al llegar al palacio toda la historia enigmática del palacio. Luego, una vez allí, la gente del palacio nos va a explicar la parte más histórica y podremos realmente estar en las diferentes estancias donde pues en algunas de ellas ha pasado y siguen pasando cosas extrañas. Y de ahí nos iremos a la estación fantasma de Chamartín, que también nos lo hablan en exclusiva para nosotros, donde además intentaremos hacer algún experimento de tipo parapsicológico con las diferentes maquinarias de investigación paranormal. Para los que no lo sepan, en la estación fantasma de Chamartín se encontraron emparedados los restos de varias personas religiosas. Y por lo que cuentan también hay historia de fenomenología y que han ocurrido siempre cosas extrañas. Entonces, tanto conocemos por la parte histórica de esa estación, de por qué todo lo que ocurrió ahí, por qué se cerró, etcétera, pero también veremos la parte paranormal, y ahí es donde yo quiero que la gente experimente con nosotros qué ocurre y qué hay después de la vida. Un fin de semana en el que todos los amantes del misterio van a disfrutar y que yo estoy deseando de que llegue noviembre. Además, Pues sí. Y bueno, nos falta, que estamos ahora en ello y que creo que en breve la podemos anunciar también, una ruta para el sábado. En el caso del sábado será una ruta, lo que llamamos ruta extrema. Va a ser una ruta realmente, ahí sí, que vamos a ir a un sitio, que estamos buscando autorizaciones para ir a un sitio o abandonado, o un sitio donde realmente la fenomenología paranormal esté en auge. Y ahí sí que la intención, llevamos ruta extrema porque evidentemente ahí sí que vamos a ir todavía menos personas, eso se va a limitar a un pasaje como mucho de 50, 60 personas, porque ahí sí que evidentemente, como bien sabes, como persona que también supongo que has experimentado más de una vez, sí, en estos lugares no puedes ir con grupos grandes, no. Hay que controlar, hay riesgos a veces de que pues igual la estructura de un edificio no está en las condiciones óptimas, entonces ahí pues como hay que controlar todo mucho más, el grupo va a ser mucho más reducido, pero esa la colgaremos en breve, todavía no la tenemos cerrada. Además, el precio de la inscripción es muy asequible este año, por lo que veo. Pues sí, son los tres días 60 euros, yo creo que es un precio muy competitivo y más teniendo en cuenta todos los ponentes que tenemos. La ruta del sábado, pues cuando tengamos los datos, os la haremos saber a todos. Muy bien, para ponerse en contacto. Quien quiera comprar, te iba a decir, quien quiera comprar entradas, quien quiera más información, es tan fácil como entrar en congresomisterio.es. Y allí tienen tanto toda la lista de ponentes, las temáticas, los precios, las entradas, absolutamente todo. Segundo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia. Laura Falcón, muchísimas gracias por acercarnos y por contarnos lo que vais a tener en ese fin de semana, que yo creo que no podemos perdernos ninguno. Pues yo creo que aquellos que vengan ya verán que se la van a pasar de fábula, que vamos a disfrutarlo y vamos a vivirlo todos mano a mano y francamente bien. Claro que sí. Un placer hablar con vosotros. Buenas noches, Laura. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Envíanos un email a la4esfera@gmail.com. Todo lo que te hiere es una experiencia para aprender, para evolucionar. No huyas de los problemas, afróntalos. Es mucho más productivo. Sentir cómo el sueño se apropia de nuestro ser y dejarle que nos traslade al lugar más recóndito, por inverosímil que nos parezca, es uno de los placeres que cualquier persona está dispuesta a experimentar. Durante ese estado, todo lo inimaginable puede sucedernos. El lugar donde iniciamos este viaje se ubica normalmente en la intimidad de nuestras habitaciones, tendidos sobre nuestras camas. En ese momento nos sentimos dueños absolutos de ese espacio privado que nadie atraviesa. Pero si os dijéramos que tal vez esa afirmación podría no ser del todo cierta, y que durante ese estado determinadas entidades pueden estar invadiendo esa intimidad que creemos poseer con intenciones inciertas. ¿Nos creeríais? Seguramente a los más veteranos, esto que estamos contando les evocará a cuando eran pequeños y antes de dormir miraban bajo su cama por si había alguien, o se tapaban por completo con las sábanas a modo de escudo protector y se quedaban dormidos. Esta actitud principalmente estaba originada por una mala costumbre de los papás de aquellas épocas para obligar a los niños a dormirse, cantando unos nanas como la de «Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará». Quedaban grabadas y sentías la necesidad de buscar en tu dormitorio por si estaba el dichoso coco o cualquier otro monstruo por allí debajo. Con el paso de la niñez a la juventud, lógicamente desaparecen esos miedos y hasta esbozamos una sonrisa cuando recordamos con nuestros padres esas situaciones. Sin embargo, existe un alto porcentaje de personas adultas que sin motivos aparentes se despiertan en mitad de la noche sobresaltadas e inquietas. Algunas alegan haber escuchado su nombre. Otras han sentido el peso en la cama como si alguien o algo se tumbara a su lado. E incluso hay personas que dicen que las acarician. Muchas han tenido la inquietante impresión de no estar solas en su dormitorio. ¿Son consecuencias de aquellos miedos que permanecen grabados en nuestro inconsciente? ¿Puede tratarse de alguna patología asociada a un trastorno neurológico? Un fenómeno que, como todo en esta vida, se produce por un motivo y no cabe duda alguna, se presenta por algo. Muchos lo consideraron leyendas populares, pero las investigaciones en torno a estas visitas han podido constatar que no se tratan de casos infrecuentes, existiendo una gran cantidad documentada y repartida de personas que nos cuentan lo mismo en todo el mundo. Como dices, Eduardo, cada vez son más las personas que aseguran haber visto sombras en mitad de la noche. Pero hay algunas de estas sombras que actualmente son las más vistas. Son los llamados hombres sombra, o en inglés shadow people. ¿Qué son? Pues como su nombre lo indica, sombras que por lo general se aparecen en los dormitorios de la vivienda o en una calle cualquiera, generalmente de noche, claro. Ojo, que no hay que confundir este término con aquellos supuestos seres llamados íncubos o súcubos que atacan a hombres y a mujeres, ya que estos seres suelen ser agresivos y atacan a las personas por lo general mientras éstas duermen. Y además, según testimonios de personas que han sido víctimas de estos espectros, los ataques por lo general suelen tener una connotación sexual. El caso de los hombres sombra, Eduardo, o los shadow people, es distinto. En la mayoría de casos, estos no suelen atacar a las personas. Simplemente se quedan parados ahí, tal vez al pie de la cama. Otras a veces caminan por la habitación, pero sin atacar a las personas, aunque desde luego el susto te lo llevas, claro. Claro que sí. Sí que es verdad que son pocos los testimonios de personas que aseguran que hayan tenido algún tipo de contacto, de comunicación o interrelación con estos seres. Simplemente se dicen pues que los ven y claro, pues el correspondiente susto que se llevan cuando esto ocurre, claro. Para mayor detalles, los testimonios nos hablan de sombras sumamente oscuras. Es más, se dice que la luz no puede aclararlas y que estas sombras dejan entrever una figura o silueta humana. Por lo general, da la sensación de que son hombres. Figuras altas y grandes. Y bueno, además tienen unos ojos rojos, en unos casos, y a veces amarillos. En este caso, son muchas las teorías, claro, en el terreno de lo paranormal que tratan de explicar el origen de estos seres. Se habla desde entes como pueden ser los típicos fantasmas o espíritus que pueden vagar por una vivienda o por una calle y que se manifiestan como una sombra. Otros creen que puede tratarse de seres de otras dimensiones o incluso también puede ser cualquiera de nosotros viajando por el astral cuando dormimos. Sí. Pero hay otras personas que también piensan que incluso pueden ser algún tipo de manifestación extraterrestre. Bueno, esta noche queremos compartir con vosotros, con todos los esféricos, algunas de esas experiencias. Experiencias que habéis querido confiar en nosotros. Hace unos días se ponía en contacto con nosotros uno de los oyentes, de los amigos esféricos, contándonos una experiencia que se podría relacionar con este tipo de casos. Así que nos pusimos en marcha, el equipo de redacción, nos pusimos en contacto con él. Y esto es un fragmento de lo que él nos contó. Estás tirado en cama. Yo estaba en el lado derecho de la habitación. La persona entró a los pies de la cama desde el lado izquierdo y la vi ir caminando hacia los pies de la cama. Bajé el ordenador que lo tenía encima de las piernas e intenté despertar a mi novia. Cuando se paró la persona esa al lado de los pies de la cama de mi lado, fui a despertarla y cuando miré ya no estaba nadie. Distinguí una silueta de una mujer. Nuria, la silueta de una mujer. Pues sí, sí, muy curioso, la verdad. Porque normalmente, como acabamos de comentar, son hombres. Aunque bueno, pues el caso que acabamos de escuchar, desde luego, es de lo más sorprendente, ¿no? Yo, desde luego, tengo que decir que yo tengo una experiencia personal y vi una de estas sombras y, desde luego, no era de un espíritu ni era de ningún extraterrestre, ¿eh? Uh-huh. Yo esto lo vi cuando estaba desayunando en casa de mi madre tranquilamente y en la pared de enfrente donde estaba desayunando vi pasar la silueta, la sombra, pero perfecta, ¿eh? De izquierda a derecha, sí, caminando, de un hombre. Yo, no me preguntes por qué, pero yo sabía que esa sombra era la sombra de, fíjate, mi primera pareja, que hacía ya más de 10 años que no veía y que algo le pasaba. Bueno, efectivamente, bueno, la historia es mucho más larga, ¿no? Pero para concretar, sí, nos pusimos en contacto, me puse en contacto con su familia, ellos no sabían nada de él hacía ya semanas. Bueno, al final se descubrió que había sido detenido, estaba en una cárcel en Perpiñán, de hecho. Y bueno, había sido toda una confusión, pero él estaba de alguna manera pues intentando conectarse o contactar con nosotros y no le dejaban, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo imagino que en su propia desesperación él envió ese mensaje, yo lo vi reflejado de esa forma, o bien fue él mismo que pues en uno de esos viajes astrales que hacemos cuando dormimos pues me hizo una visita para avisarme de lo que estaba pasando. Pues posiblemente, Raúl, una sombra de una mujer. Sí, bueno, de entrada, el relato que nos ha contado Nuria es totalmente, bueno, aparte de interesante, sobrecogedor, apasionante y sobrecogedor, ¿no? Por las connotaciones que tiene. En el breve corte que hemos podido escuchar, pues podemos dictaminar ciertos elementos que además Nuria pues también ha puntualizado, ¿no? La sombra antropomorfa en la mayoría de casos con forma, digamos, de hombre, una forma robusta de hombre, se ve cambiada en este caso. Y lo que observa este chico pues sería la sombra de una mujer. Quizás en una situación de medio somnolencia, uh-huh, o en ese estado de vigilia, quizás ha existido una proyección del propio sueño interactuando o mezclando con la propia realidad, pero tampoco sería descartable una sensibilidad especial de esta persona para recibir determinadas señales, ¿no? Habría que seguir ahondando. Señales que, siguiendo con el testimonio de nuestro oyente, esta no fue la única vez que tuvo oportunidad de ver esta sombra. Vamos a escuchar cómo fue esa segunda vez. Thank you. anterior, la puerta estaba al lado izquierdo de los pies de la cama y yo en el lado derecho al lado de la ventana. Y de repente me desperté en la madrugada también con unos murmullos como si estuviese en la calle y vi una mujer a los pies de la cama, o una chica morena con el pelo largo, gritando como desesperada. No pude reconocer en ese momento a la persona, pero un mes después me comentaron que una amiga mía había muerto de un accidente. Y por lo que me pude enterar, el accidente fue bastante violento. Un accidente violento y en este caso podemos hablar de un aviso, Nuria. Bueno, a ver, sí, no lo sabemos, porque claro, la chica tampoco tenía la cara, ¿no?, de la amiga que falleció. Yo lo que a mí sí que me gustaría saber es si las dos apariciones de que nos ha contado este oyente ocurren en la misma casa. Pues no, en este caso, bueno, yo te cuento, ¿no?, porque fui yo el que estuve con él en este caso, y él nos comentaba, bueno, que todo viene en relación a que su pareja pasa sobre 20 días en coma por una infección en la sangre, y bueno, una vez que se vienen a casa, él, que no vivía con ella por aquel entonces, se va para allí para estar con ella, ¿no?, mientras no hay nadie en casa, y se queda a dormir allí con su pareja. Resulta que después de unos días estando allí, mientras su pareja, bueno, aún está débil, sienten unos sonidos, unos ruidos, como pasos en la parte de arriba de la vivienda, y él se lo comenta a la suegra, se lo comenta a las cuñadas que viven también en esa vivienda, y ellas le dicen pues que es imposible porque arriba hay un ático y no está habitado. O sea, ellos viven en el ático, perdón, y que está el tejado y que no está habitado, no hay trasteros ni hay nada por el estilo. Entonces, bueno, en este caso él me comentaba que las personas que escuchaban esto eran él y una de sus cuñadas, una niña, la pequeña. Sí. Entonces, claro, es muy curioso porque a raíz de esto, a raíz de ese, cuando ven esa sombra y, bueno, después alguna cosa más que me contó, ¿no?, pero que en este caso estamos tratando las sombras, pues decidieron abandonar esa casa. La segunda vez les ocurre en otra vivienda. Y en este caso dice que es todavía más nítido, ¿no?, esa imagen, más viva y dura más tiempo. ¿Esto ocurre en el duermevela, cuando él está soñando o está despierto? No, en este caso él dice que siempre, es que es un dato muy curioso porque él me comentaba que siempre que esto ocurre, siempre que le ocurre esto, primero escucha un zumbido, ¿no?, como si estuvieran avisándolo, ¿no?, con un zumbido, y que después es cuando él abre los ojos, porque se despierta. De hecho, en algún caso, bueno, él comentó, ¿no?, que pone el ordenador en el suelo. O sea, que realmente está despierto, porque él se cree que es una de sus cuñadas que viene a ver qué tal está la hermana. En ese caso, cuando ve esta sombra, le ve esa cara, la cara de pánico, pues se da cuenta de que no es su cuñada. Pues yo estoy bastante de acuerdo con Raúl, con que está claro que el fenómeno está relacionado con él y que es él el que, por lo visto, pues tiene una sensibilidad especial, ¿no?, para captar este tipo de cosas. Bueno, tengo que puntualizar que me contó muchísimas, muchísimas cosas más, ¿no?, pero que, bueno, pondremos en otro programa, porque vamos a pasar con otro testimonio que, en este caso, es una mujer la que nos cuenta que le ocurre una noche en la que algo estremecedor la sorprende de madrugada. Vamos a escuchar ese caso. Esa noche me fui a dormir como siempre, estaba cansadísima, dejé solo la luz de la mesilla encendida y ahí quedé, dormidísima. Y en eso me despierto, porque yo supongo que estaría dormida, y siento que del propio colchón me están presionando en el pecho, como queriéndome ahogar. En eso veo que se prende la luz del ordenador, que ahí ya es una habitación de juegos, está casi vacía, y siento esa presión de que me están empujando, me están asfixiando, y yo querer pedir auxilio y no poder, no me salían las palabras. Bueno, y continuamos con este tema que casos sorprendentes, ¿no? De nuestros oyentes. Raúl, se despierta en medio de la noche y también algo sucede a esta chica. En este caso hay una cuestión interesante, Eduardo, porque como esta chica nos relata, no es consciente de que estuviese dormida. Ella deja entrever la duda, supone, de que estaba dormida y se despertó. Si no hay conciencia de que uno esté dormido, es posible que tampoco la haya de que uno despierte. Por lo tanto, es posible que esa proyección se vuelva a repetir. Y quizás tengamos que introducir otro elemento, ¿no? Que es muy interesante también, que sería la parálisis del sueño o los terrores nocturnos, ¿no? El abanico sí. Se nos sigue abriendo dependiendo de la casuística, ¿no? Es posible que estemos hablando de fenómenos con naturalezas totalmente diferentes. Bueno, en el siguiente corte, porque toda esta historia continúa, existe algo muy, muy curioso, y es que en este caso ella sí puede ver a esa sombra. E incluso la pude tocar. Vamos a escucharlo. Y saco la mano izquierda, cojo algo y lo llevo hacia mi cara. Y era un esqueleto negro. Nos mirábamos fijamente. En eso yo veo que, bueno, me estoy moviendo, supongo, en la misma cama, pero me está presentando otras imágenes de mi habitación, porque veo una habitación toda rosa, con flores rosas. Luego me sigue moviendo y vi una habitación donde era papel con flores de colores. Y yo en esa misma situación donde me estaba llevando al movimiento, quería pedir que por favor me dejara y se vaya. Pero no me salían las palabras, era como que me estaba ahogando y tomé fuerzas y le dije, por favor, date media vuelta y andate. Pero era pelear y luchar, quizás fue un corto tiempo, pero para mí fue muchísimo. Curioso, Nuria, una lucha. Sí, una lucha, y bueno, el ver este tipo de entes o seres, pues en un estado en el que no estás seguro de si estás despierto o dormido. Yo creo que si existe la duda, para mí ya es suficiente duda como para pensar que no estás despierto. Cuando estamos despiertos somos totalmente conscientes de que estamos despiertos. Si existe esa duda, tú qué sabes, ¿no? Y yo te pregunto a ti porque sé que sabes mucho de este tema, y brevemente porque tenemos el tiempo muy muy muy cortito, pero Nuria, en el caso de que esta persona hubiese tenido un sueño, que fuese una pesadilla, ¿puede estar reflejando algo? Bueno, sí, sí. Si fuera un sueño, por lo que ella dice, pues está viviendo una época en su vida en la que se está sintiendo agredida, tanto físicamente como emocionalmente. Hay muchos miedos, y sobre todo eso, hay un ser en concreto o una persona que ella simboliza en ese esqueleto negro, que es la que más le está haciendo daño, ¿eh? Eso sería, bueno, pues el significado de los sueños si fuera un sueño, ¿vale? Pero si fuera, como decía, como apuntaba Raúl, una parálisis del sueño, también hay que tener en cuenta que muchas veces relacionadas a las parálisis del sueño hay mezcladas alucinaciones visuales o auditivas o ambas. Entonces, claro, ella también puede llegar a ver esto, ¿eh?, con una parálisis del sueño. Bueno, vamos al siguiente caso. También, en este caso, también es una chica que se pone en contacto con nosotros, que nos cuenta algo muy curioso, porque además de poder ver esa sombra, la asocia con algo que en muchos testimonios coincide. Y lo más curioso, que no siente miedo. De pequeñita, más o menos 6-7 años, pasada las 3 de la mañana, es despertarme y me acuerdo de ver una imagen negra parada en la punta de mi cama, pero miedo ninguno, la cara no se le veía, era tipo un monje, era vestido de negro y nada, nunca tuve miedo ni nada, fue despertarme, ver eso, me volví a dormir y nada más. Bueno, como vemos, en este caso le ocurre hace muchísimos años ya, bueno, o muchos años, porque es una persona joven, pero no siente ningún tipo de miedo. Nuria, tú, sin embargo, has tenido la oportunidad de entrevistarte con alguien con la que hace unos años experimentaste algo sorprendente y que a mí me contaste, ¿verdad? Sí, sí, sí, hace muchísimos años. Compartí una experiencia con ella, la verdad es que es brutal, pero es que aparte, hace muy poquito me contaba que había tenido también algún episodio de estos de parálisis del sueño. Si te parece, vamos a escuchar a Estíbaliz, que está ahí. Pues la escuchamos. Buenas noches, Estíbaliz. Hola, buenas noches. Bueno, como estás escuchando, estamos hablando esta noche en la Cuarta Esfera sobre, bueno, diferentes casos de personas que han tenido, pues, entre comillas, parálisis del sueño y han tenido, pues, alguna visita, por decirlo de alguna manera, pues, más o menos extraña y anecdótica. Pero, pero antes de hablar de esto, Estíbaliz, yo estaba recordando. ¿Tú recuerdas aquello que pasó hace, a lo mejor, no sé, a lo mejor 15 años, ¿no? O más, que relacionado con alguien que vi yo una noche en tu casa? Sí, sí, sí, sí. Hace bastante más. ¿Hace más? Como casi 20, más o menos, o por ahí. Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, lo recuerdo, lo recuerdo además siempre que algunas veces lo he relatado con amigos, lo recuerdo con mucha intensidad porque fue una cosa, bueno, más que espectacular, ¿no? La visión que tú tuviste 15 días, aproximadamente unos 15 días antes de una persona que entraba en casa con pantalón vaquero. Sí, si te parece voy a poner en antecedentes a la audiencia y así sí. que aunque ya lo he contado alguna vez en el programa, creo recordar, pero bueno, os lo cuento de nuevo, esféricos. Esto ocurre un fin de semana que yo estoy en casa de Estíbaliz. Estíbaliz, bueno, pues vivía con su madre en aquella época y estábamos las dos, su madre y yo, durmiendo en el dormitorio. Eran fiestas en el pueblo y Estíbaliz pues había salido. No me acuerdo qué hora era exactamente, pero era ya de madrugada. Yo empiezo a escuchar pues a alguien por el pasillo, como que andaba con zapatillas de deporte, dando vueltas de arriba abajo. Claro, lo primero que yo pienso, obviamente, es que Estíbaliz había llegado. Y bueno, pues nada, espero, digo, pues se acostará y ya está, ¿no? Pero no, las pisadas no paraban. Y claro, ahí ya empiezo a mosquearme un poco, ¿no? Porque digo, uy, qué cosa más rara, igual le pasa algo a la chiquilla, ¿no? Y digo, Estíbaliz, claro, esperando a que me contestaras tú, Estíbaliz. Sí. Y que va, y no aparecía nada, ninguna voz, ¿no? Ningún sonido. Es más, incluso las pisadas se paraban cuando yo decía lo de Estíbaliz. Bueno, vuelven otra vez a escucharse las pisadas y en ese momento yo ya, claro, totalmente mosqueada, me levanto con cuidado de la cama pensando en que ha entrado un ladrón o alguien ahí en la casa. Eso está claro, porque yo estoy escuchando clarísimamente esas pisadas en el pasillo. Bueno, me levanto de la cama, me asomo por el pasillo y al fondo del todo, que era donde estaba el comedor, a través de las cortinas que daban a un balcón, a una terraza, entraba pues la luz de la calle, la típica luz de la calle de las farolas. Y veo en ese momento en el comedor, la silueta de un hombre caminando hacia atrás, con la postura, la típica postura de un ladrón que entra como a hurtadillas, pero caminando hacia atrás. Bueno, en ese momento que yo veo eso, podéis imaginaros, o sea, empiezo a chillar, despierto a Isabel, que es la madre de Estíbaliz. Isabel, hay alguien en la casa, levántate. Yo cojo lo primero que hay a mano, que era la correa de un perro que tenías tú, Estíbaliz, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Una correa de estos de pinchos, me la pongo en la mano, digo, para defendernos de alguna forma. Y tu madre además saca el perro que estaba en la galería del dormitorio, que sí, lo tenía allí. Bueno, sacamos al perro, miramos por todas partes, estaba todo absolutamente cerrado, la puerta de la calle cerrada con llave, allí no había nadie. Yo te puedo asegurar que fue y ha sido la vez que más miedo he pasado en mi vida. Sí. Sobre todo porque yo estaba convencida de que era alguien real, de que era un ladrón de verdad. O sea, yo decía, bueno, claro, porque piensas, esto es lo que veo, pero imagínate, ¿habrá más gente? ¿No habrá más gente? ¿Estará acompañado o no? ¿Nos va a matar aquí? Aquí hay que defenderse como sea, claro. Y fue una situación horrible. Bueno, el caso es que al día siguiente, claro, ya te lo comentamos a ti, se lo comentamos a la que era la actual pareja de tu madre vienen las risas. Claro. Vienen las risas porque, claro, se supone que Nuria había visto el fantasma de pantalones vaqueros, ¿no? Y, sí. Y claro, porque yo además, al ver la silueta, yo pude incluso describir cómo era esa persona, con el pelo pues más o menos ondulado, rizado, corto, con pantalón vaquero así, con zapatilla de deporte, vale. Bueno, pues claro, la historia se queda ahí. La historia se queda ahí hasta que, y ahora sigues tú, Estíbaliz, ocurre lo que te ocurre después de 15 días, ¿no? Has dicho, yo creía que había pasado una semana. Pero bueno, no recuerdo bien si fueron una semana, 15 días. Uh-huh. Sí que recuerdo cuando me contaste lo que había pasado, y es verdad, el tono este de risas que había en casa, a mí no me hizo tanta gracia, si te tengo que decir la verdad, porque bueno, la sensación esta de, bueno, hay un fantasma en mi casa, no me era nada agradable. Sí. Pero te aseguro que le perdí el miedo a los fantasmas, eso, la semana o 15 días después, cuando el suceso ocurrió real. Yo estaba durmiendo, también estaba durmiendo con mi madre, porque la verdad es que a raíz de aquello me inquieté bastante y esos días, bueno, me quedé a dormir en la misma habitación y entonces noté la sensación de que alguien había en la habitación. Abrí los ojos y entre el clarorcillo que pasaba de la noche, pues vi una silueta justo a mi lado. Si hubiera estirado el brazo, lo hubiera tocado. Uh-huh. Pero pensé que era, bueno, una sombra, yo estaba medio dormida. Le dije a mi madre que encendiera la luz, que solo lo tenía una llave de la luz al lado, y me efectivamente abrí los ojos y no, donde yo había visto inicialmente a esta persona no estaba. Uh-huh. Pero cuando me levanté para ir al baño, a los pies de la cama, sí que vi entonces ya una persona física agachada y yo le veía, digamos, lo que era la espalda. En ese momento, bueno, también me puse a gritar, desperté a mi madre, porque además ahí ya la luz estaba encendida y ya se podía ver real. Y bueno, en ese momento sí que es verdad que cuando ocurrió el episodio anterior con vosotras, estaba todo cerrado. Sí. Pero aquella noche se nos quedó un balcón abierto y al ser un primer piso, pues esta persona había trepado por el balcón, uh-huh, y había entrado en la casa. Y entonces sí que cuando ya despertamos, bueno, él salió corriendo, salió también por el balcón. Y bueno, pues ya te imagínate, todo el follón, lo mismo hicimos, revisar la casa, pensando si había alguien más. Claro. Llamamos a la policía y bueno, lo pillaron y bueno, sí que eso ya sí que fue totalmente real. Y como te comentaba, en ese momento cuando yo contaba la experiencia de la primera parte, cuando cuento la primera parte que es la tuya, la gente, qué miedo, y yo siempre corrijo, no, el miedo ocurre cuando es real. Y creo, claro, que tu miedo en ese momento fue realmente pensar que aquello era real, no, sí, que sí, era una visión o no sé, lo que fuera, que bueno, siempre piensas que es verdad, que lo espiritual es como que, bueno, a mí personalmente y a día de hoy, después de lo vivido, me da menos miedo. Sí, sí, hay que tenerle miedo a los vivos, a los muertos, ¿no? Efectivamente. Para nada. Pero bueno, aquí estamos ahora, esta noche, Estíbaliz, para que nos cuentes una experiencia relacionada con lo que hemos estado hablando en el programa, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos. Bueno, pues nada, hace unos días, yo sí que es cierto que yo había tenido años atrás parálisis del sueño, episodios, digamos. No sabía lo que era, esto lo conocí más tarde, el término parálisis del sueño, pero bueno, siempre habían sido situaciones en las que no había tenido ningún tipo de presencia, solo notaba la sensación esa de estar despierta y no poder despertarme físicamente. Y bueno, siempre lo vivía con mucha angustia hasta que, como te comenté un día, hasta que un día me relajé y ya, desde el día que me relajé y no volví a sentir esa sensación, uh-huh, o si lo he vivido, no lo he vivido con tanta sensación de angustia como anteriormente. Claro, porque es además lo primero que hay que intentar hacer, el relajarse, para que ese, claro, estado desaparezca, porque cuanto más nerviosos nos ponemos, mucho peor. Efectivamente. Más largo, sí, siempre, se hace. Uh-huh. Claro, siempre pensaba, cuando me ocurría era esa sensación, luchas como por querer despertarte. Uh-huh. Y cuando ya tantas veces me ocurrió, un día pensé, bueno, mira, oye, si es que si me tiene que estar dando algo, no puedo evitarlo desde esto. Y incluso ya me despertó la curiosidad, ¿qué ocurre si yo me relajo en ese estado? Y lo que ocurrió es que, bueno, que me relajé tanto que atravesé ese miedo, y la verdad es que fue positivo, porque ya le perdí el miedo a eso que me ocurría. Pero es cierto que hace unas noches, bueno, yo estaba dormida en la cama y nada, me había despertado un par de veces por la noche, pero bueno, estaba otra vez volviendo a dormirme y entonces de repente noté la sensación como el colchón que se hunde, ¿vale? Yo duermo con mi marido, pero la sensación la notaba por detrás. Uh-huh. A mi marido lo tenía justo delante y yo notaba justo por la zona de la espalda, la zona alta, que había como un huequecito, notaba como el colchón que se estaba como hundiendo. En ese momento, ahí era cuando aún estaba en el duerme vela, y ya noto, digamos, un hundimiento ya como más profundo. A todo esto yo empiezo yo siempre he tenido gatos en casa, y empiezo a notar la sensación tal cual, de como cuando mis gatos se subían al colchón y pisoteaban un poquito el colchón y ya se acomodaban, ¿no? Pues digamos, uh-huh, que lo que se noté ya era la sensación de como de acomodarse, todo esto detrás de mí, claro. Y en ese momento empecé a tomar un poco más de conciencia, pero además se me junta con un episodio de parálisis del sueño. Yo abría los ojos, veía a mi marido en la penumbra, porque además tengo una luz del pasillo que dejo para mi hija, uh-huh, y lo veía a él durmiendo, pero yo no era capaz de despertarme. Y en ese momento, cuando me ocurrió esta sensación, entonces notaba como lo que tenía detrás, como si se levantara y bajara de la cama. Uh-huh. Claro, en ningún momento me planteé que pudiera ser una presencia de una persona, como cuando se te sienta al lado de la cama, porque no era la sensación. La sensación era como la de un animal, un gato. Uh-huh. Que sube sigilosamente, sí, pisotea, se posa en el sitio, y notaba el peso del colchón. Cuando ya conseguí recobrar la poquito más la conciencia, pues notaba como ese peso se levantaba, volvía a pisotear y pum, desaparecía de todo, de lo que es el colchón. ¿Has tenido en algún momento de tu vida alguna relación especial así con algún gato, aunque haya fallecido ya? Es que la verdad es que, como siempre hemos tenido, desde que yo tengo uso de razón, en casa de mis abuelos han habido gatos, en mi casa siempre han habido gatos y bueno, siempre, uh-huh. siempre. Han sido muchos, ¿no? No teníamos siempre un gato, solo cuando siempre... Normalmente teníamos dos gatos en casa, ¿verdad? Uh-huh. Es un poco la media de tener dos gatos, uh-huh. a un perrito, y siempre han habido animales. Especialmente con uno, ¿no? Porque son todos, y la verdad es que con todos siempre te queda el recuerdo. Claro. De bueno, siempre del cariño que les coges. Uh-huh. Pero hace ya muchos años que yo no tengo animales en casa. Uh-huh. Pero sí que el recuerdo fue muy familiar, de como cuando sube el gato a tu cama. Lo que pasa es que lo que yo nunca había experimentado era la sensación tan física de una presencia o de algo. Uh-huh. Esa sensación de que el colchón se hunde y se está hundiendo y notas el peso. Y luego notas como el colchón ya no tiene ese peso encima. Uh-huh. Y fue lo curioso de toda esta historia. Sí que es curioso, sí. Bueno, pues Estíbaliz, muchas gracias por habernos querido contar esta experiencia. A ti. Por haberme ayudado a recordar de nuevo aquello que sí. nos ocurrió tan extraño. Porque sí. la verdad es que fue muy extraño. Sí. Y bueno, ya sabes que cuando quieras tienes los micrófonos de la Cuarta Esfera para poder contarnos pues cualquier otra experiencia que te surja. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, Nuria. Buenas noches. Buenas noches. Nuria, qué testimonio. ¿Sí? Tenemos que darle las gracias a todas las personas que esta noche han querido hablar para nosotros. Desde luego, unos valientes, los esféricos, porque yo sé que estas cosas a veces es difícil de contar, pero justamente desde aquí siempre recomendamos lo mismo, ¿no? Hay que contarlo y hay que contarlo por el bien de uno mismo y por el bien de los demás que pueden estar pasando cualquier experiencia similar y de alguna manera pues te sientes menos solo, ¿no? Al ver que a otras personas también les pasa. Claro. Bueno, Nuria, muy buenas noches. Pues buenas noches. Se me ha hecho muy corta, la noche. A mí también. Buenas noches a todos. Bueno, y tenemos que hablar esta noche, ya para despedir el programa, de lo que todo el mundo cataloga como misterio. Y lo cataloga como algo que produce miedo, porque reconocer que tenemos miedo nos hace vulnerables. Parece que expresar el miedo a lo desconocido te hace una persona distinta y diminuta. Cuando una persona cree en el miedo o en el misterio, no es bueno ni malo, depende de su actitud, porque existen dos tipos de miedo: el miedo a uno mismo, el que nos paraliza, y el miedo a lo desconocido, el que nos mantiene alerta y activos. En él es donde estamos nosotros, los esféricos. Un ejemplo muy claro es nuestra vida. En ella nos encontramos con muchas situaciones y decisiones diarias en las cuales aparece el miedo. Con lo cual, debemos elegir: quedarnos paralizados o avanzar. El miedo que paraliza es aquel que tiene estrecha relación con la frustración, con el apego, con el miedo a no dar la talla o al que dirán las personas. La mayoría de personas dicen que esto no le importa, pero es lo primero en lo que están pendientes cuando tienen que tomar alguna decisión. El perder algo, el no ser aceptado por los demás. Pero también hay miedo a desarrollar tu potencial, a cambiar de vida para mejorar o a tener éxito. Si esto último es así, las personas temen a ser altamente felices. ¿Y sabéis por qué? Es muy simple. Siempre se está pendiente de lo malo que pueda suceder y cómo va a terminar. Y de esa manera se pierden todo lo bueno que pueden disfrutar del momento. Por eso, queridos esféricos, he llegado a la conclusión esta noche de que en esta vida todos tenemos miedo. Y cuando digo todos, somos todos. Y es que es lógico, porque todos tenemos emociones, aunque algunos parece que tienen horchata en las venas. Pues esos son los peores, porque no exteriorizan nada y todo queda retenido dentro. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Lo que diferencia a los amantes del misterio de los escépticos es que nosotros nos encaramos al fantasma del miedo, y cuando le haces frente, él desaparece. El miedo se vence enfrentándose a él y también confiando en uno mismo. Esa confianza se logra teniendo una gran curiosidad y teniendo claro hacia dónde debemos ver, desvelando así el misterio que hay detrás de ese misterio de tu vida. Cuando tienes esto, te podrás enfrentar a cualquier batallón de fantasmas que se te aparezcan. Librarás mil batallas y en todas ellas ganarás. Además, saldrás más sabio, como nosotros, cada 7 días. Tu persona es muy grande, querido esférico, así que vuestros miedos no os paralicen. Queridos amigos, os esperamos aquí, dentro de 7 días, en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.